grande de los hombres. Por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, la pluma y la palabra. Con la espada, la pluma y la palabra. San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín.